Buenos días, hermanos. Gracias por esta presentación, también por, bueno, por todo lo que has dicho, porque creo que es verdad, soy hermano con ustedes, discípulo con ustedes, estamos aquí todos para aprender unos de otros y sobre todo para luchar todos juntos, caminando unidos, ¿verdad? Lo que Cristo quiere enseñarnos. Voy a seguir muy de cerca el texto. Pido disculpas por tener que leer muchas cosas, pero es que después vamos a tener que trabajar sobre el texto. Y entonces van a recibir copia de la conferencia. No creo que lo tengan todavía, pero lo recibirán después para poder trabajar en reflexión personal y también en grupo sobre el contenido de la reflexión personal, pero también de equipo, sobre las luces y las sombras de la orden en este momento. Quiero comenzar hoy esta intervención saludando de nuevo a todos ustedes muy fraternalmente, con mucha alegría. Es para mí una gran satisfacción presidir esta asamblea y les invito a vivir en un ambiente de fiesta, de alegría y celebración. Vale la pena alegrarnos ante nada por nuestro encuentro fraterno aquí. Vale la pena celebrar el largo camino del proyecto Tijuana, agradeciendo al Señor lo que ha hecho en nosotros y por medio de nosotros durante estos años. Estamos contentos por la celebración del acontecimiento eclesial de la Aparecida, que sin duda dará frutos abundantes para la Iglesia latinoamericana, como ocurrió con las anteriores conferencias generales del Episcopado de América Latina. Y debemos alegrarnos, celebrar y estar especialmente contentos por la experiencia de comunión y fraternidad vividas durante los últimos 14 años, y más recientemente durante el jubileo agustiniano. Aquí también quiero mencionar una palabra de gratitud, agradecimiento al prior general de entonces, Miguel Ángel Orcasitas, que está aquí presente con nosotros, que por su valentía y de su consejo general del periodo del 89 al 95, por la visión que tuvo Miguel Ángel y, digo, la capacidad de tomar riesgo, porque no fue nada fácil iniciar ese proyecto, pero por su visión, por el trabajo suyo y de su consejo, América Latina ha podido gozar, a pesar de los, bueno, el trabajo, los esfuerzos, las dificultades, pero ha podido realmente gozar y lograr todo lo que se ha hecho durante este encuentro, durante este proceso del proyecto Tijuana. Entonces quiero invitar a todos a dar un aplauso. Habrá durante la semana también otros momentos para agradecer y celebrar los acontecimientos de este encuentro, pero creo que realmente merezca este reconocimiento de estas palabras en este momento. Una palabra sobre el momento eclesial que estamos viviendo. Como saben, con Okoto, el primer encuentro en septiembre de 1993, se celebró un año después de la conferencia de Santo Domingo. Esta asamblea tiene lugar inmediatamente después de la conferencia de la Aparecida. Por supuesto, esto no se debe a una simple coincidencia, sino que es un signo de comunión eclesial y expresa nuestro deseo tan agustiniano de caminar con la Iglesia. La Iglesia latinoamericana ha querido subrayar ya desde el título de la conferencia de Aparecida tres temas básicos: el seguimiento de Jesús, el discípulo, que es camino, verdad y vida; la misión, que nosotros somos misioneros; y el servicio, para que nuestros pueblos tengan vida en él. El Papa, en su discurso de apertura, señaló las faltas fundamentales respecto a las culturas de la religiosidad popular. Lectura de la realidad desde la fe, centralidad de Jesucristo y comunión con Él y en la Iglesia. Fortalecimiento de la acción evangelizadora y pastoral, palabra de Dios, catequesis, liturgia, doctrina social de la Iglesia, medios de comunicación social. Atención a los pobres, que son víctimas de las injusticias sociales y políticas. Y señaló algunas prioridades: la Eucaristía Dominical como centro de la vida cristiana, el compromiso en la lucha contra las estructuras injustas, la familia, la comunión y el testimonio de los diversos miembros del pueblo de Dios, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, la pastoral juvenil, la pastoral vocacional. Nosotros, agustinos, queremos vivir todo esto desde nuestro carisma de comunión, caminando unidos, respondiendo así al llamado de la Iglesia con la misma generosa disponibilidad con que lo hicieron nuestros hermanos al momento de la gran unión, constituyéndose en mendicantes, y de la primera evangelización de América, desde nuestra llegada a México en 1533. Ahora, desde ese contexto, paso a hablar un poco de algunas reflexiones, un comentario personal sobre la encuesta que se ha realizado en el último año. Ofrezco algunos datos generales, también comentario personal sobre los resultados. No sé si todos han tenido tiempo para leer el resumen que está en las carpetas. Ayudaría un poco, pero si no lo han leído todavía, ojalá hoy lo podrán hacer. Hago estos comentarios, esta reflexión desde una perspectiva global, recordando a la vez que tuve el privilegio de trabajar durante varios años en América Latina, incluso durante los primeros años del desarrollo del proyecto de Arjona. En estas reflexiones creo que sea interesante, desde esta perspectiva, destacar algunos datos más significativos. En el mes de agosto de 1993, la Curia General presentó el estudio Los Agustinos en América Latina, resultados de la encuesta sobre la presencia de los agustinos en Latinoamérica. La primera encuesta que se realizó como parte de la primera etapa, digamos, preparando para el proceso del proyecto IFONA. A través de este estudio, la Orden exploró de manera descriptiva la situación de los agustinos que desarrollaban su labor en América Latina en aquella fecha. 13 años después, el Consejo General decidió repetir este estudio con, digamos, un doble objetivo. Uno, evaluar la situación de la Orden en los inicios de este nuevo siglo. Y segundo, comparar algunos de los resultados obtenidos en el año de 1993 con los alcanzados en 2007, con el fin de evaluar de manera objetiva la evolución que ha tenido la Orden en Latinoamérica en un lapso de aproximadamente 13 años. La investigación del año 2007 utiliza el mismo cuestionario que se aplicó en el año de 1993, casi en su totalidad, salvo algunos reactivos de alguna pregunta, eliminados por no ser pertinentes al estudio actual. Sin embargo, como el mismo estudio nos indica, hay que tomar en cuenta que el hecho de que la información provenga de un mismo instrumento no hace replicable el estudio, lo hace comparable en algunos aspectos. La muestra en este estudio, constituida por un total de 459 agustinos que ejercen su ministerio en América Latina representa, o sea, este número, aproximadamente 65% de los agustinos que actualmente viven en América Latina. La primera vez que se realizó, en el 93, respondieron 576, representando un 73% de los agustinos en el continente. El mismo hecho de la diferencia en participación podría merecer algún comentario, como también la participación o no, según las varias circunscripciones. O sea, no ha habido esta vez participación, digamos, igual de todas las circunscripciones. Sin hablar específicamente de todos los elementos, creo que podamos afirmar, uno, que hay diferencias en el valor de las dos encuestas, debidas a la menor participación a esta segunda vez. Pero los dos estudios han tenido participación suficiente para dar importancia y valor, aunque sea relativo, a los resultados. Entonces hay que leer los resultados un poco teniendo eso en cuenta, pero según los que son, digamos, profesionales en el campo, hay resultados, participación suficiente para que tenga valor los resultados. Se podría preguntar si la reducción en el número de participantes fuera significativa en sí misma. Puede ser como una indicación de la pérdida de entusiasmo o compromiso con el proyecto IPONA. Al mismo tiempo hay que tomar en cuenta otros factores que ciertamente indican que en la mayoría de las circunscripciones ha habido un compromiso serio para cumplir los requisitos y los pasos indicados en la metodología del proyecto. Es importante recordar un aspecto de la coyuntura histórica del inicio y de la conclusión del proyecto IPONA. La primera encuesta realizada en 1993 viene inmediatamente después de la celebración o conmemoración de los 500 años de la evangelización de América Latina y el Caribe, o de la colonialización de América. Según los varios puntos de vista, fue para unos un momento de celebración, y para otros una ocasión en la que se debía pedir perdón y buscar reconciliación. La discusión generó mucho debate y una variedad de opiniones y juicios. Entonces, al leer el primer estudio, y específicamente la pregunta sobre el papel de la Iglesia en la historia de América Latina, nos sorprenden los resultados. En 1993, solo el 19.4% de los que respondieron dijeron que la Iglesia ha desempeñado un verdadero servicio al pueblo de Dios. En el nuevo estudio, este porcentaje ha aumentado a 31.6%. La segunda opción de las respuestas sugeridas a esa pregunta agrega otro aspecto. La respuesta a la segunda opción era un servicio al pueblo de Dios que necesariamente se ha resentido de los problemas políticos, sociales y económicos locales. Esta opción vio una disminución desde 57% a 48%. Entonces, en los dos casos, la gran mayoría de los agustinos reconocen que la Iglesia ofrece un auténtico servicio al pueblo de Dios. Pero la cuestión de sus relaciones con la política, la sociedad, la economía, no tiene el mismo impacto hoy. Este hecho también merecería su propio análisis, pero va más allá de estas reflexiones. Se podría hacer un comentario sobre las palabras que dijo el Papa en la Aparecida, cuando en su discurso dijo: en efecto, el anuncio de Jesús y de su Evangelio no supuso en ningún momento una alienación de las culturas precolombinas, ni fue una imposición de una cultura extraña. Hace 14 años, esas palabras habrían causado todavía una protesta, un debate mucho mayores que la reacción que de hecho originaron este año. Otro punto que quiero comentar es la relación de la orden con la iglesia local. las respuestas disponibles se podía indicar una relación positiva, escogiendo entre de perfecta integración y colaboración y de discreta integración y colaboración. La suma de las dos respuestas aumentó desde el 93, cuando había 86%, a 2007, 92.1%. Hoy la necesidad de promover una pastoral de conjunto y de reconocer nuestra presencia al servicio en la Iglesia, no como contestación, sino desde la óptica de colaboración, parece más clara y aceptada. El tema de los pobres de América Latina y de la opción preferencial de los pobres sigue siendo importante. Quizás menos en la cuestión de aceptar o no la existencia de esta opción, pero sí en cuanto a su significado y la interpretación que habría que dar. Las dos respuestas de mayor resonancia en la encuesta indican la disparidad de opiniones, con una ligera diferencia entre los resultados del 93 y del 2007. Veremos que en los documentos, el documento final que será publicado de la conferencia aparece, que se dio nueva afirmación a esta opción preferencial de los pobres, con una visión muy clara de lo que significa los pobres, la pobreza en América Latina. Más cerca a la realidad inmediata de nuestra vida es la cuestión sobre la actividad de la OALA. En este caso, hay una diferencia notable de mayor aprecio o reconocimiento del papel de la OALA en la vida de los agustinos y de las circunscripciones. Uniendo las dos primeras opciones, del 27% en el 93 sube al 45% en el 2007. Y los que creen que influye solo escasamente ha bajado del 50% al 39.4%. Entonces, en estos 13 años ha ido creciendo, digamos, el aprecio, el reconocimiento de la importancia de la OALA en la vida de los agustinos en América Latina. Una palabra sobre algunos aspectos concretos de nuestra vida y los cambios indicados en las dos encuestas. Caso muy concreto, la celebración del capítulo local. Vemos que su práctica ha aumentado de 50% antes a 61.2% hoy. Por lo menos los hermanos se están reuniendo el capítulo un poco más. Luego, lo que en la encuesta se llama la verdadera y plena comunión de bienes. Eso ha bajado de 46.9% a 45.1%. Ahora, no sé si la diferencia es estadísticamente válida. Otro tema para los expertos. Pero nos podremos preguntar sobre el aumento del individualismo que sí comienza a penetrar nuestras comunidades. Un tema que se encuentra en toda la orden, en todo el mundo hoy, realidad social, cultural, pero que posiblemente está afectando nuestras comunidades también en América Latina. La solidaridad con los pobres ha aumentado ligeramente como expresión de toda la comunidad. A la oración en común, evaluada en el contexto de la programación, hoy se le da mayor prioridad, viendo un aumento del 45.5% a 54%. Entre las dos opciones de prioritario e importante, pero no prioritario, llega a un 93.9% en comparación con el 84.2% de hace 14 años. O sea, quedan solo 7% de los hermanos que tienen que venir a la oración en común, parece. Pero es como parte de la programación, o sea, de hecho ha crecido en su importancia. Celebración de encuentros destinados a profundizar en la renovación espiritual y la oración. Eso también ha visto un aumento del 67% al 74.7%. Pues aquí también, ciertamente, una señal, uno de los frutos, digamos, del proceso. La presencia de programas de formación permanente ha crecido mucho, con más oportunidades en las comunidades y también en las circunscripciones. Aquí hay una diferencia grande, una de las más grandes que se ve, desde el 28%, ahí abajo si lo ven, ha subido desde 28.3% a 71.4%. Entonces, mucho más del doble, y se ve que hemos logrado, digamos, reconocer la importancia de esa dimensión de nuestra vida para una renovación permanente. Ha mejorado también el clima, la acogida en las comunidades, pero aún falta dar más testimonio vivencial. Un punto de cierta preocupación. Cuando la encuesta pregunta sobre las sombras de la orden en América Latina, la categoría que sobresale en los resultados de 2007 es de problemas internos de la orden, con un 49.9%, o sea, la mitad de los agustinos dicen que la sombra más grande, problemas internos de la orden. Sí, algunos aspectos han mejorado, podría ser que aún nos falte mucho para llegar a ofrecer un testimonio eficaz desde nuestro carisma a la Iglesia y al mundo de América Latina. Hablaré más de las luces y sombras en la siguiente parte de esta presentación. Pero antes de proceder a esto, voy a añadir algo que no estaba en el texto ni en la presentación PowerPoint, porque solo ayer, ya está, off the record, pero está on the record. Solo ayer pude ver la redacción final del estudio que ha sido preparado por la Facultad de Sociología, ¿no?, de la Universidad Católica en Panamá. Y ahí aparecen algunas diferencias también interesantes entre los que han nacido en América Latina y los que han nacido fuera de América Latina. Es interesante porque en la gran mayoría de las preguntas los porcentajes son iguales o muy parecidos. O sea que el tema de qué dicen los latinoamericanos o qué dicen los que son, digamos, extranjeros trabajando en América Latina, son pocas las diferencias, pero sí aparecen algunos puntos. Y aquí quiero subrayar algún punto, y quizás habría otros que después en conversación, reflexiones personales o en grupo, se pueden conversar. Pero una diferencia, en el conocimiento de los documentos de Medellín, Puebla y Santo Domingo, quien nos conoce mejor son los nacidos fuera. Y a mí me llama la atención mucho. Ahora, no es que esté mal de todo, pero los que han respondido que conocen muy bien o bastante bien esos documentos, los nacidos en América Latina, el 49%. Y de otros países, el 63%. Mientras, respondiendo poco o muy poco, que conocen muy poco los documentos, los de América Latina, la otra mitad, 48.9%, mientras los de otros países, 35%. Punto de interrogación. El tema de la influencia o importancia de la aguada. Aquí va, digamos, al contrario. Los que dicen que influye positivamente de los nacidos en América Latina, el 52%, mientras los nacidos fuera, solo 31%. Entonces ahí se ve también donde hay mayor aprecio, digamos, por la labor de la aguada. Mientras los que dicen que solo influye escasamente o nada, los de América Latina 45%, los nacidos en otros países 66%, dos tercios. Otro tema, aquí va directamente al tema de esta semana, el efecto del proyecto IPOMA. Y aquí hay, si se acuerdan en la encuesta, se hacen diferencias en tu vida personal, en la comunidad, en la circunscripción, en tus obras apostólicas. No voy a pasar a todos, y ya, después habrá copias si alguien quiere ver todas las tablas y los resultados se pueden ver. Pero aquí señalo algún punto. ¿Qué efecto ha tenido el proyecto IPONE en tu vida personal? Escaso, muy escaso. Los nacidos en América Latina, 36%, muy escaso, escaso. Mientras los nacidos fuera, muy escaso, 52%. Pues aquí también se ve que el efecto personal ha sido juzgado a nivel personal, ¿no? El proyecto IPONA digamos, muy escaso, más de la mitad, apenas más de la mitad de los nacidos fuera. Mientras que el efecto en tu vida personal ha sido satisfactorio o positivo, 64% de los nacidos en América Latina dicen que sí, ha sido satisfactorio o positivo, muy positivo. Y 47% de los nacidos fuera, menos de la mitad. El efecto en tu comunidad, aquí parecido, pero escaso, muy escaso, ya ha subido a 43% en tu comunidad de los latinoamericanos, y los nacidos en otros países, 62% dicen que ha sido escaso, muy escaso. Mientras satisfactorio o positivo, en tu comunidad, los nacidos en América Latina dicen 57% satisfactorio, y solo 37% de los nacidos fuera. El efecto del proyecto IPON en tu circunscripción, satisfactorio o positivo de los nacidos en América Latina, 58%. Pues aquí también se ve del grupo de los nacidos en América Latina, el efecto ha sido juzgado mucho más positivo, mientras solo el 41% de los nacidos fuera lo consideran, digamos que ha habido un efecto satisfactorio en tu comunidad. Y después ha habido una pregunta global, digamos, un juicio global sobre el efecto del proyecto IPONA. Resultado, que el efecto ha sido muy escaso o escaso. 27% de los latinoamericanos, los nacidos en otros países, 42%. Satisfactorio, positivo o muy positivo, es el juicio positivo del proyecto. De los nacidos en América Latina, 73%, casi tres cuartos de los nacidos en América Latina, pues lo buscan, ha sido satisfactorio o hasta muy positivo. Y 57% de los nacidos en otro país. Entonces, el juicio global también de los nacidos fuera es de un 57% positivo, que yo creo merezca la pena subrayar. Que a pesar de las dificultades, o sea, tiene un efecto directo en mi vida personal, quizás ha sido menos, la gran mayoría sí reconocen que ha tenido un efecto satisfactorio o hasta muy positivo en América Latina. Bien, en cuanto a los puntos que he subrayado, digamos, resultados de la encuesta, y ahí se recuerda que eran tantas preguntas, entonces solo escogí algunos que parecían quizás más importantes o interesantes. Yo diré que nos ayudan a reflexionar sobre la identidad de la orden hoy, sobre nuestra identidad agustiniana y la dimensión específica de nuestra vida consagrada, que es, o debería ser, en sí misma una contribución a la vida de la Iglesia. Aquí las palabras de Benedicto XVI, que nos invitan a reconocer la naturaleza de nuestra vida religiosa agustiniana, que ofrece algo importante a la vida eclesial. Esas palabras dirigidas por el Papa también en Aparecida a los religiosos. Dice, la sociedad latinoamericana y caribeña necesita vuestro testimonio en un mundo que muchas veces busca ante todo el bienestar, la riqueza y el placer como objetivo de la vida, y que exalta la libertad prescindiendo de la verdad sobre el hombre creado por Dios. Vosotros sois testigos de que hay una manera diferente de vivir con sentido. Recordad a vuestros hermanos y hermanas que el reino de Dios ya ha llegado. Entonces, la importancia de la oración, de la vida en común, de los días de reflexión, de los capítulos locales, el trabajo en conjunto y la continua renovación de toda nuestra vida deben ofrecer un servicio grande a la Iglesia. Ahora vamos a pasar a unas pistas orientadoras para continuar hoy la renovación de la orden. Eso vamos a hacer viendo algunos temas y dentro de cada tema luces y sombras de la situación actual. Es bueno analizar el pasado y conocer el presente. Pero sobre todo es necesario seguir caminando juntos de cara al futuro. Quiero por eso terminar ofreciendo algunas pistas orientadoras para continuar hoy la renovación de la Orden de América Latina. Lo haré señalando algunos puntos que me parecen importantes con sus luces y sombras, con la esperanza de suscitar en la Asamblea la reflexión y el diálogo fraterno. Primer tema, espiritualidad. Algunas luces. Es y debe ser siempre el aspecto básico de la auténtica renovación. Renovar nuestra vivencia, de nuestro carisma. Me parece muy importante y esperanzador. Por eso la creciente preocupación manifestada durante estos años por conocer la identidad de nuestro carisma y por intentar responder desde él a la situación de América Latina. Una preocupación que no se ha quedado en la teoría, sino que ha ido acompañada, en la mayoría de los casos, por una búsqueda sincera de medios concretos para crecer en la experiencia de fe, ejercicios espirituales, los retiros materiales, jornadas, etc. Algunas sombras. Sin embargo, es preciso reconocer que también se han dado por parte de personas, comunidades e incluso a veces de circunscripciones, situaciones negativas de resistencia a la conversión, buscando disculpas de todo tipo, personas, metodología, ideas, etc., para no cambiar, en vez de enfrentarse a la rutina y el miedo al cambio. La falta en ocasiones de programación y evaluación serias ha dificultado también la revitalización de nuestra vida, sobre todo de nuestra acción pastoral. Un segundo tema, comunidad. Luces, algunas. La sensibilización hacia la importancia de la comunión de vida ha sido sin duda uno de los aspectos más positivos del proceso vivido durante estos 13 años. Su repercusión positiva en la práctica se ha manifestado de diversas formas. Esfuerzo por formar comunidades constituidas por al menos 3 hermanos, potenciación del capítulo local, mayor participación en la oración comunitaria. Ciertamente, luces importantes en la vida comunitaria. Algunas sombras. Pero, recordando siempre nuestro carisma, sigue siendo un motivo de preocupación las ambigüedades existentes en relación con la práctica de la pobreza y la comunión de bienes. Ahí, de nuevo, en la encuesta salieron algunas respuestas que hablan de este tema. Creo que todavía tenemos que ser más coherentes ante el desafío de la situación de pobreza e injusticia para que sea real nuestra opción preferencial por los pobres. En la práctica, pareciera que no nos damos cuenta de lo que significa vivir la pobreza agustiniana, con su exigencia de compartir los bienes materiales entre nosotros y también con los más necesitados. Causa mucho daño la presencia de individualismo con sus diversas manifestaciones, entre ellas los problemas y abusos en el manejo de los bienes comunes. Y no faltan casos de poca seriedad en la administración, que podría ser centralizada, del dinero. Entonces, situaciones que aún existen que afectan nuestra vida comunitaria. En el tercer campo, tercera idea, digamos, en esta parte, la misión. Es positiva la apertura incipiente a nuevos campos de misión. Aquí subrayo 2, pero habría otros. Pero ciertamente, en cuanto a nuevos campos, los voluntarios de América Latina que se han presentado para la misión en Cuba, vamos un poco a ir y hablaremos de nuevo, y también Álava, Icona, en Argelia. Son varios voluntarios, más de los que hemos llamado al final, pero de varias las instituciones de América Latina que se han ofrecido para apoyar la presencia de la Orden en Ipona en estos años. Fuera del texto, de nuevo quiero mencionar que el sábado pasado el Papa tuvo la visita de Milán con los obispos del norte de África, incluyendo nuestros Argelia, y habló muy claramente de la importancia de la presencia de la Iglesia en estos países árabes, musulmanes, precisamente en estos años, y de la importancia de seguir apoyando y hasta fortaleciendo esa presencia. No necesita comentario decir que para nosotros como orden, yo no veo otra opción que seguir apoyando, fortaleciendo la presencia de los agustinos en Argelia, sobre todo en un tiempo cuando no solo la Iglesia, pero todo el mundo está buscando puntos de encuentro y diálogo entre las diversas culturas, los diversos mundos que existen. Entonces, yo creo que la misión que hemos recibido, por providencia, difícil que sea, tiene que seguir. Y vamos a seguir buscando maneras para apoyar y fortalecer. Otra luz en cuanto a la misión. Así como la mayor colaboración entre circunscripciones, que podría todavía potenciar más esta dimensión misionera y otros aspectos de nuestra vida. En América Latina ha habido proyectos, experiencias de colaboración muy importantes en estos años, que de hecho sirven como luz en América, pero también en el resto de la orden. Creo que es muy importante seguir apoyando estas. Sombras. Porque a pesar del mayor porcentaje de latinoamericanos, en las circunscripciones de América Latina y a nivel de toda la orden, estos no asumen todavía de forma significativa responsabilidades fuera de la propia circunscripción. Dejando aparte quizás las misiones, las aperturas incipientes, digamos, que mencioné antes, es verdad que en todos los años de presencia de la orden en América Latina, las circunscripciones que tienen misiones en otros países no son, como tal, las circunscripciones de América Latina. Y ahí creo que hay un desafío grande, una pregunta que tenemos que trabajar. La fragmentación y los nacionalismos o provincialismos dificultan la necesaria colaboración. Quizás en algún momento se podría hablar más concretamente de esto, pero ciertamente en algunos proyectos de colaboración, unión, hemos visto que no es fácil en nuestro orden lograr una mayor colaboración entre agustinos que trabajan en el mismo país. Mientras que la rutina y la falta de creatividad impide emprender nuevas obras y renovar las ya existentes. Entonces, a veces rutina, a falta de creatividad, compromisos institucionales, ciertos pesos que existen aquí y también en otros lugares de la orden, hace muy difícil que asumamos nuevas misiones, nuevos proyectos, nuevas obras. El siguiente campo, digamos, formación inicial y permanente. Luces. Por supuesto, hay muchas más luces. Espero que ustedes también logren encontrarlas, porque no pretendo, digamos, dar listas exhaustivas de todas estas cosas. Algunas luces en la formación inicial y permanente. La preocupación por las vocaciones y el trabajo serio en pastoral vocacional son dos aspectos muy positivos de nuestra realidad en América Latina. Aquí, de hecho, diría que uno de los frutos más evidentes que se ven en cuanto a este periodo, el proceso del proyecto IPOLA, donde se ve realmente el resultado positivo, es en el campo de la promoción vocacional y la formación. El número que ha aumentado, digamos, de nuevos candidatos para la orden, el nuevo entusiasmo para promover vocaciones a la orden en prácticamente todas las circunscripciones, es notable. Así como las iniciativas para mejorar y asegurar la formación de los formadores. Y el hecho de que existan y funcionen programas de formación inicial prácticamente en todas las circunscripciones, si no directamente, por lo menos en forma de colaboración con otras. Es de destacar igualmente la colaboración en formación entre diversas circunscripciones y a diversos niveles. Por ejemplo, en Perú, el nuevo noviciado de las cuatro circunscripciones que empezó este año en febrero, creo, ¿no? En Lima, luego la casa de formación en Trujillo, la casa de formación en Cochabamba, Bolivia, que lleva ya varios años, la formación en común en Brasil, entre las cuatro circunscripciones, la casa del noviciado Barquisimeto. Entonces son ejemplos de colaboración que han sido muy importantes en estos años. También el mayor aprecio por la formación permanente, con programas abiertos a otras circunscripciones. Ya comenté algo antes de esto. Algunas sombras. Todo ello no significa que no existan deficiencias a superar en el campo de la formación, entre ellas. La falta de una mayor formalidad y seriedad en la formación de formadores. Una de las preguntas en la encuesta, si se acuerdan, habla de los formadores, si son capaces o incapaces, y si son preparados o no preparados, o impreparados, ¿no? En una traducción que tuvimos, no sé si lo original fue italiano al español o viceversa, pero nos pasó un poco de risa por decir los incapaces, impreparados, o los preparados y incapaces, o como es, pero aunque se ve que hay... ha habido y hay unos esfuerzos muy importantes en cuanto a la preparación de formadores, todavía falta mucho. Otra sombra, a veces se encuentra mucha improvisación en los programas formativos. Luego, el poco conocimiento por parte de los formandos de los documentos de la Iglesia Latinoamericana. Comenté antes en cuanto a la diferencia que hay entre los nacidos en América Latina o fuera. También se ve a veces por la formación que reciben los jóvenes, que los documentos de la Iglesia de América Latina reciben quizás poca importancia, también a nivel de estudio. La falta en varias circunscripciones aún de programas de formación permanente, ya queda ahí todavía mucho espacio que trabajar. Ustedes saben que fue también prioridad durante este último sexenio, identificado ya en el capítulo general en el 2001, la importancia de la formación permanente. Ha habido esfuerzos muy importantes, pero falta todavía. Otro campo de los estudios. Yo no hago comentarios sobre las fotografías. Algunas luces. Ha crecido el esfuerzo por la mejor preparación de los religiosos. Quiero enfatizar el hecho de la presencia creciente de latinoamericanos en el Instituto Patrístico, el Agustiniano, en Roma. Un dato bastante notable. Ahorita no me recuerdo el número, pero creo que en estos últimos años han sido más de 30 de América Latina que por lo menos han empezado. ¿Son cuántos? 26 que han empezado o están realizando estudios en el Patrístico. Que realmente, no es para todos, no digo todos de Marcelo, pero es un servicio que la Iglesia pide de la Orden. Conocer a San Agustín y enseñar a San Agustín, a los padres de la Iglesia. No hace falta decir aquí, el Papa en varias oportunidades, cuando un servidor, otros han encontrado al Papa Benedicto, que es muy amigo de San Agustín, como la sabemos todos, pero habla mucho del agustiniano, e insiste también sobre este aspecto, que los agustinos sigamos apoyando, digamos, esta dimensión en la Iglesia. Algunas sombras. También se detecta a veces una cierta despreocupación por el aspecto intelectual de la formación y un peligroso desequilibrio entre el estudio y la acción pastoral, como si fueran lados opuestos o algo, y quizás tenemos que trabajar más a integrar los varios aspectos de nuestra vida. Porque una efectiva acción pastoral no se puede hacer sin la dimensión intelectual, especialmente como Agustín. Otro tema, comunión con la Iglesia local. Luces. Se manifiesta muy positivamente en el trabajo pastoral y en la participación en la pastoral del conjunto. Además del enriquecimiento que supone la realización de un tipo de apostolado más comunitario, agustiniano, también hay con la formación de fraternidades laicales. Alguna sombra. pero en ocasiones no se revisan las obras, como ya se ha indicado. Y serán casos de falta de coordinación de la pastoral con la iglesia local, a base de situaciones conflictivas con algunos obispos. No hace falta conmigo. Otras pistas para seguir la renovación. En forma casi de conclusión. Señalados ya los puntos concretos que preceden, me parece que otras pistas importantes son las siguientes. Primero, ya he mencionado alguna vez, continuar el dinamismo de renovación de nuestras comunidades. El proyecto Icona se concluye, pero el dinamismo de renovación tiene que seguir siempre. De hecho, en el capítulo general de este año 2007, para el capítulo hemos recibido varias sugerencias o propuestas, y entonces en el capítulo se tratarán en el sentido de que se elabore uno o varios programas de renovación de la vida agustiniana en toda la orden. América Latina, pionera en este tema, no puede ahora quedarse atrás ni actuar paralelamente. La experiencia que hemos vivido en América Latina durante este proceso, estos años de renovación, creo que será muy importante para la orden hoy y en el futuro. Fomentar los centros educativos, como ya se ha comenzado a hacer, mayor preocupación por el ideario agustiniano y también una mayor conciencia social. Tenemos un gran número de alumnos que pasan por nuestros colegios en toda América Latina, y mientras ciertamente estamos haciendo un servicio muy grande, todavía podemos hacer más, renovando este servicio, esta obra social que tenemos en el campo de la educación. Atender especialmente algunas áreas específicas para que sigan creciendo. Aquí menciono cuatro: la pastoral juvenil, la formación inicial y permanente, los medios de comunicación social, y también la dimensión de los estudios y la preparación intelectual de los jóvenes. Impulsar una mayor colaboración con la CLAR, con otros institutos y sobre todo con la familia agustiniana, especialmente la UAL, definiendo su identidad y su misión de acuerdo a los estatutos y también potenciando en la práctica sus funciones y actividades. Les agradezco por su atención. Que el Señor y nuestro Padre San Agustín nos ayuden a seguir caminando unidos para que nuestros pueblos tengan vida en aquel que es el camino a arreglar la vida. Muchas gracias.